noches, queridas navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. Al aire, el viernes nos fuimos con destino facultad, este proyecto de los estudiantes, de los y las estudiantes de sexto, los casi bachilleres, nos fuimos un rato a recorrer el futuro de cada uno y de cada una de ellas. Hoy sí, ya está la balsa pronta, ya están los y las navegantes prestos para salir de recorrida. Buenos días Mariana, buenos días Fernanda, buenos días Héctor. Para sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora es un gusto que ya temprano por el 099-644-233 ustedes nos den una señal y la balsa arranca. ¿Me ves? No tengas miedo. Simple, que no podrás pronunciar. Pondré flores en mi tumba. ¿Quién las pondrá si no? Solo flores en mi tumba. Calma, estamos en la balsa. Buenísimo. Tengo unos tatuajes. De esto hablamos. Bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio. Pero soy grande. Si soles, pero es un embole si no hay donde ir. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio, que el tiempo no falta. Te andaba buscando un alma pasada. Me estoy manifestando. Tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio y el tiempo no falta. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso sin más despacio y el tiempo no falta. Pero soy un de. Buenísimo, seguramente le conozcan. Milo J. Perdón, iba a decir Camilo. Unos tatuajes bajo de la piel. Pero su nombre artístico es Milo J. No se reencarna, no me siento propio. Y al ver el ocaso, quise ir más despacio. Pero soy un de. Seguramente de los artistas emergentes del momento que también explican la realidad argentina, ¿verdad? Ojo de cielo nocturno que indican mi turno de irme de aquí. Bueno, y esta balsa ya comenzó, ya estamos en el agua, por lo tanto. Es un embole si no hay donde. Tengo unos tatuajes bajo de la piel. Vamos para el espacio de Leandro. Otros se reencarnan, no me siento propio. Y al ver el ocaso, quise ir más despacio, que el tiempo no falta. Luz, ¿dónde estabas? Te andaba buscando. Un alma pasada. me estoy manifestando. Tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio y el tiempo no falta. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio. Y el tiempo no falta. Pero soy un día, pero soy un día. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya. Querida audiencia, ¿cómo están? Bueno, oyentes de la balsa, el viernes faltamos con aviso. Había otras actividades en el plano de lo educativo, salidas didácticas. Y bueno, creo que fue el motivo que por el cual no estuvimos. En el caso particular nuestro, anduvimos por Montevideo con unas instancias deportivas a nivel de Juegos Deportivos Nacionales que se realizan ya hace muchos años, y bueno, logramos acceder con algunos gurises del Liceo 1 a unas instancias nacionales en Montevideo. Y bueno, la verdad, pasamos muy lindo. Un grupo de handball de aquí, de chiquilines del Liceo 1, encantados de la vida. Estuvimos 2 días por allá, jugando, disfrutando, conociendo gurises de otros lados. Y bueno, la verdad que muy rico ese viaje. Dentro de la competencia también, con lo que nos deja la competencia, la sana competencia, ¿verdad? El espíritu altruista que se dice del deporte, la verdad que estuvo presente allí y bueno, se desarrolló con total normalidad y alegría. Y bueno, creo que una de las cosas que la Secretaría de Deportes, sobre todo en ese plano, en lo nacional, ¿no? Después, bueno, hay una instancia internacional en la cual se participa y es un poco, si se quiere la palabra, egoísta en ese sentido. Siempre más o menos participan en algunos deportes, ¿no?, las mismas instituciones, ya que hay alguna diferencia bastante grande en cuanto a aspectos técnicos, en cuanto a lo deportivo. Pero bueno, la verdad que la instancia nuestra, genial, los gurises disfrutaron, chivearon, nos quedamos en un hotel, precioso lugar, con un acceso excelente, la verdad que muy, muy, muy disfrutable. Bueno, eso por un lado, comentar y cuál fue en el caso nuestro la particularidad de no estar con la columna del viernes. Ahora quiero hacer un comentario acerca de nuestro gobierno y de una postura, no solo en lo en lo nacional, sino en lo internacional también. La foto nuestra a nivel de América Latina, ya lo dije la otra vez, vergüenza ajena. Quedamos del lado de Argentina, Paraguay, bueno, y Ecuador. Votamos algunas decisiones en la ONU a favor de la extrema derecha y de la defensa de la oligarquía que siempre pregonó la fuerza de izquierda como el Frente Amplio, siempre del lado contrario, ¿no? Pero bueno, yo un poco molesto. Creo que la forma de gobernar, y me animo a decirlo, hoy está siendo de espaldas al pueblo. Ya hay muchas cosas que no nos enteramos, que para saber de ciertas cuestiones, y sobre todo en Cancillería a nivel internacional, hay que hurgar, hay que buscar la información, decisiones que se están tomando a nivel internacional, que al final nos hacen pensar que estamos cumpliendo con un alineamiento mandado, mandatado. No sabemos cuáles son los negocios que hay por allí. Por eso creo que quedó Brasil, Chile, Colombia y Bolivia y Perú también de un lado, y quedamos con el fascismo más rancio de esta América Latina pegados literalmente. Así que yo creo que dentro de ya hay movimientos dentro de la fuerza política, dentro del Frente Amplio. No demora nada en que haya cambios. Creo que va a haber... Las hegemonías no son buenas. Creo que va a haber particiones dentro de... Y me vine al plano político. Dentro de lo que son algunos subgrupos dentro del Frente Amplio. Y bueno, y esto es por esta realidad que estamos viviendo. Me parece que no se está diciendo todo como son las decisiones. Como creo que sí está más organizada la oposición en nuestro país, creo que tienen una estrategia y la están aplicando. Esa postura de nuestros gobernantes de tener cuidado con esto, sí, que no te metas, que no digas, que esa actitud timorata, me parece que la están aprovechando muy bien. Lo están acorralando al gobierno, lo están obligando a que hable de impuestos y a que ponga en la discusión pública el impuesto. Y el impuesto que habló el PIT-CNT del 1%, no sé si el 1 o más, pero hay que meterle el diente a esa minoría que se enriqueció en estos 5 años pasados, en este periodo de gobierno anterior, favorecido específicamente por el gobierno de Luis Lacalle Pou, a él y a su grupete, ¿no? Porque esos 1000 y pico de millones que nos endeudaron, quédense tranquilo que es más, y quédense tranquilo, y lo aseguro aquí en este medio, y disculpen, que ahí está la cometa de cada uno de estos fenómenos, porque viven de eso, acrecientan fortuna. El sueldo no es malo, son 500 palos de un legislador, pero las fortunas que amasan vienen por otro lado. Bueno, gente, no me quiero extender, espero que sí, que en realidad se mueva la barra, porque recién escuchaba al ministro de Educación, que me gusta a él y le tengo mucha consideración a las cosas que dice, a Maía, pero habló de la dignidad de los pueblos cuando se recordaron los 200 años de la independencia, con esto del Día del Patrimonio. Y bueno, creo que la dignidad en los discursos, la dignidad del pueblo en el discurso. Si caemos en gobernar de espaldas al pueblo, error gigante, error garrafal. Nos comen los de afuera. Gente, abrazo grande. Que pasen lindo, salió el sol, a disfrutar. Después de haber vivido el infierno.

pequeña distorsión cada 2x3. Si ustedes nos cuentan cómo se escucha, bárbaro. Vieron que esto de... Decía un compañero de la radio que con los siglos lo vamos a ir haciendo bien. Y por supuesto es un... una manera de navegar. México, agradecidos porque abrieron sus oídos. La otra manera y siempre presente es ir de aquí para allá y dejar que también la marea haga lo suyo, en este caso rumbo a la redacción de Ecos Regionales. Estamos en Avalsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es... Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Un gusto poder reencontrarnos con ustedes para adelantarles lo que estamos elaborando para la edición de mañana de Ecos Regionales. La ciudadanía del departamento ha tenido una movida muy importante este fin de semana. Ustedes saben que se iniciaron las actividades enmarcadas en la conmemoración del Día del Patrimonio, que en realidad va a ser durante todo el mes, porque así se ha establecido una agenda por parte de las distintas instituciones que plantearon a la Dirección de Cultura sus propuestas y han sido incluidas en un programa que se extenderá durante varias semanas. En sábado y domingo se llevó a cabo circuitos urbanos en los que se pudieron observar y con guías en distintos edificios antiguos que fueron en su momento, incluso funcionaron en esos lugares comercios de hace muchas décadas atrás. Hay una importante cantidad de interesados. Realizó esa recorrida que finalizó allá en el predio de la Sociedad de Fomento de Flores, que coincidentemente también organizó las actividades de la tradicional exposición agropecuaria y comercial, justamente en el marco de los 120 años de esta institución del departamento de Flores. También se han llevado a cabo y se viene llevando a cabo el mes en Rosa, que identifica las actividades de la prevención del cáncer de mama. Distintas actividades se llevaron a cabo este fin de semana con el pintado de las letras con el que se inició la agenda, y en el día de hoy precisamente comienza un ciclo de charlas, la primera de las cuales se va a llevar a cabo en esta jornada en Villa Ismael Cortinas. En el plano político, estuvo el viernes en Trinidad, en el departamento de Flores, el ministro del Interior, doctor Carlos Negro. Fue recibido ahí en el edificio de Jefatura de Policía por el comando de esta institución, liderado por el jefe, el comisario mayor Juan Tomás Yanquet, y la subjefa Cielo Pedemonte, comisario mayor también, y junto con otras autoridades. Ahí mantuvo una extensa reunión, extenso contacto con las autoridades policiales de Flores, se recorrieron dependencias del Instituto Policial, y en horas de la tarde mantuvo el ministro y el director nacional de policía contacto con los representantes de los medios de comunicación, a quienes informó sobre lo conversado con las autoridades policiales del departamento, poniéndose conociendo la realidad que aquí se vive. Muy distinta, por cierto, a lo que se lleva a cabo en la zona metropolitana, y eso no solo lo reconoció el ministro, sino que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? La sociedad trinitaria es mucho más pacífica que lo que se genera en Montevideo, fundamentalmente en zona metropolitana, donde son motivos, son temas, problemáticas que son motivo de interés de los informativos a través de los distintos medios de comunicación capitalinos. Pero lo cierto es que en materia de delitos se han fundamentalmente a nivel de hurtos y rapiñas han venido a la baja. Lo que no es así es a nivel del abigeato, que ha venido en aumento en estos últimos tiempos. Si bien el número no es importante, de todos modos el incremento de los abigeatos es una de las características que se plantea acá en este departamento. También, por otra parte, el sábado estuvo en Trinidad una delegación del Frente Amplio en representación del Gobierno Nacional. Las senadoras Lilian Quechichán y Constanza Moreira, y el subdirector de la OPP, José Manuel Arenas. El objetivo es recorrer el país para informar sobre el contenido del presupuesto nacional que está en la órbita, está estudio de la órbita parlamentaria. Ahora, en este momento, a nivel de diputados, y el 27 de octubre ingresará al Senado ya en una etapa final de análisis de ese presupuesto, que, según se informó, tiene sus ejes principales en el tema de la seguridad y pobreza infantil, educación, salud, que son los temas que el Frente Amplio recogió como insumos en aquellas recorridas previas a la elección nacional y bueno, que hoy constituyen un compromiso a llevar a cabo, contemplar las demandas que se recogieron en ese entonces. En otro plano, Eduardo, una linda jornada se llevó a cabo en la antesala del Teatro Artigas, donde los chiquilines de sexto año de la escuela número 18 hicieron entrega de los premios de un concurso que a nivel escolar realizaron, concurso de marcadores. Mira vos, bastante original, y se presentaron trabajos muy, muy novedosos. Hubo, ellos mismos fueron los que hicieron entrega a sus compañeritos de las distintas escuelas que fueron premiados con distintos obsequios, porque indudablemente, pero más allá de eso, lo que implicó la integración de los chiquilines de las distintas escuelas reunidos y trabajando en este tipo de cosas. Bueno, por ahí también destacar el viaje que hicieron los chiquilines de los liceos, destino o facultad, de la que tú, Eduardo, tienes mucho que ver en eso y seguramente estarás ampliando esa información, a ver qué resultados tuvo esa visita a los centros educativos terciarios de la capital en este caso. Por ahí nos vamos quedando. Por supuesto que habrá mucho más temas para desarrollar como información. El miércoles llega a Trinidad la marcha del Bicentenario, que partió ayer desde Fray Ventos y finalizará en la ciudad de Florida a fines de esta semana. Bueno, recibo un saludo y de toda la audiencia una buena semana. Nos reencontramos el viernes, si les parece. Chao, chao. Que pasen bien. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. La Chicana, El Tesoro de los Inocentes se llama la canción. Y si no hay amor, que no haya nada entonces. Bueno, y por ahí ya va mucho de la travesía de la balsa, ¿verdad? Y voy a recibir el guante que me tiró Ricardo. Al comenzar este viaje yo les contaba que sí, que el viernes no habíamos salido al aire con la balsa porque estábamos con el proyecto Destino Facultad en Montevideo. No vas a regatear. Les cuento, la generación de este año supera las 250 estudiantes entre el Liceo 1, la Escuela Técnica, la Escuela Agraria, el Liceo de Ismael Cortinas, la UTU de Ismael Cortinas, todos los sextos y todos los terceros años. Bueno, que haya cada generación más y más estudiantes en esos cursos quiere decir o da cuenta de las ganas de esta cantidad de jóvenes de terminar su ciclo de estudio de educación media. Y bueno, este proyecto yo les decía que tiene que ver con el futuro de cada uno de ellos, porque bueno, lo que se ve desde Flores, lo que las familias quieren, lo que ellos van descubriendo en su sensibilidad con respecto a sus vocaciones, lo ponemos en duda, lo ponemos en juego, lo intentamos problematizar yendo a estos lugares de estudio. Esa mancha que está... Ellos creen que quieren hacer medicina y cuando están en la Facultad de Medicina, recorren las aulas, hablan con los profes, hablan con estudiantes, bajan a la morgue de la facultad, ahí te quiero ver. Las consecuencias son también a nivel sensitivo, muchos de ellos sienten que quieren estar ahí y otros dicen yo no quiero estar acá. Entonces, lo mismo nos ocurre cuando bajamos al túnel de vientos de ingeniería o cuando recorremos hotelería, cuando recorremos psicología, ciencias económicas, facultad de ciencias, vamos, entramos a los laboratorios donde se investiga en la facultad de química. Allí también nos encontramos con exalumnos que tienen sus carreras avanzadas, que tienen su egreso ya en un horizonte mucho más cercano y que pueden transmitir su experiencia en el tránsito de Flores, ¿verdad?, a estar terminando un ciclo estudiantil de nivel terciario. Esa comunicación, esa transmisión nos parece que es muy importante porque mucho más allá de los datos, de las palabras, de las sugerencias, de los avisos, de las advertencias, está aquello de contar una experiencia de vida, ser testimonios de apropiarse también de la palabra, saber el otro dónde está parado y también saber qué palabras utilizar para ayudarle a ese tránsito amable de un lugar de confort a un lugar que desde lejos se ve como inhóspito y cuando se comienza a transitar es el mejor lugar del mundo mundial. De los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de la... Y luego de esta presentación global de Destinos Facultales, tengo que decir que en esta oportunidad, este año, lo que Mara compartió en Facultad de Ciencias, Nacho compartió en Facultad de Ingeniería, Lara compartió en Ciencias Económicas, Martín compartió en la Facultad de Psicología. El consejo fuerte para esta generación fue dos puntos: hagan amigos, estudien en grupo, reúnanse a analizar cada clase que pasó y los ejercicios que quedan pendientes. No se retrasen, vayan a clase. Hago la mínima pausa con ese violín de fondo solamente para decirles que consejos básicos, consejos de supervivencia en un lugar donde son mucho más anónimos que lo que ocurre hoy en el día a día, no solamente en el liceo, en la escuela técnica, sino en la calle, ¿verdad? Sin embargo, sonreís, el tesoro que no ves, la inocencia que no ves. El placer es tan oscuro como el puro. Por lo tanto, un poco por ese lado, nos parece que también desde el mundo docente, desde el mundo adulto, hacernos cargo de ese buen consejo, sobre todo en un sistema educativo que a partir de la nefasta reforma, y disculpen el adjetivo, pero nefasta en el sentido de la vinculación, de ir a clase o no ir a clase es lo mismo, después hay un repechaje, después vos podés... Y no es verdad. Lo que define, lo que hace la diferencia es la permanencia, es la referencia. Y eso es lo que estas generaciones de estudiantes universitarios le aconsejaban fuerte a quienes querían, a quienes van a transitar este pasaje de secundaria, maestro Jaime Torres, en las, ¿verdad?, en instituciones educativas departamentales aquí en Flores, a el Mono Izaurralde, estudiantes universitarios a 200 kilómetros de sus casas. Por supuesto que volveremos sobre esto porque nos parece un consejo o unas sugerencias conceptualmente espectaculares. De lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte ni acercar la mañana a mi boca. Labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esa samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. florecer, quiere enfurecer mi boca. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Muchas gracias, maestro Jaime Torres, maestro Moritz Arralde. Y el gran aplauso se lo lleva la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Muchísimas gracias. Calma. Estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Hola, mi nombre es Arlene Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. Mi nombre es Sol González Eguía. Y si estás viendo este video, es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelí o por fuerzas que apoyan a Israel. Sobre la libertad, la seguridad y las condiciones de las personas que están siendo detenidas, hasta el momento se ha confirmado la detención ya de 3 de mexicanas y mexicanos, de Arlín, de Sol y de Ernesto. A estas alturas creo que a nadie le sorprende cómo está acabando el viaje de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza Global Sumut. Para sorpresa de nadie y para tristeza de la gran mayoría de la población mundial, o al menos de la población mundial que tiene el más mínimo interés por la defensa de los derechos humanos más básicos, el ejército israelí interceptó y abordó varias de las embarcaciones, entre ellas las 3 principales, Alma, Adara y Sirius. Y uno se pregunta si el nivel de salvajismo y de falta de humanidad que Israel sigue demostrando sistemáticamente tendrá en algún momento algún límite. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque ya nada parece suficiente. Y lo que ha quedado claro es que por el momento casi nadie está dispuesto a decirles hasta aquí hemos llegado. Ni tan siquiera el bloqueo de armas está garantizado porque los comerciantes y los cómplices de este horror siempre encuentran la forma de alcanzar las costas de Israel, muy al contrario de lo que ha ocurrido con esta flota humanitaria. Hoy Diario Red publicaba las razones por las que esta detención es ilegal, haciéndose eco de 8 puntos que destacaba en su cuenta de X Craig Murray, antiguo jefe de la sección marítima de la Cancillería de Reino Unido y jefe suplente de la delegación en la Comisión Preparatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Les cuento. Primero, la flotilla se encuentra en alta mar y no en las 12 millas marítimas de Israel. Israel no tiene jurisdicción. Segundo, el bloqueo marítimo israelí lleva 17 años en vigor y es parte intrínseca de la ocupación a largo plazo declarada ilegal en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, tercero, no se trata de una medida a corto plazo en tiempo de conflicto armado, tal y como se especifica en el manual de San Remo. Cuarto, las normas de San Remo establecen explícitamente que no se pueden bloquear los suministros humanitarios. Quinto, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas ya ha determinado que Israel está cometiendo genocidio. El bloqueo es claramente parte del mecanismo de dicho genocidio. Sexto, en alta mar, la ley que se aplica a cada barco es la ley de su estado de abanderamiento. Un ataque por parte de un buque de guerra militar estatal a un barco en alta mar es un ataque al estado de abanderamiento del barco atacado. Séptimo, los actos de posesión ilegal de buques o secuestro de tripulaciones en alta mar deben ser perseguidos por cada estado del pabellón como delitos dentro de su jurisdicción nacional y no solo en el marco del derecho internacional. Octavo, por lo tanto, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General tienen la obligación de investigar y actuar en relación con el secuestro de personas de buques con pabellón del Reino Unido en alta mar, y esto se aplica a cada estado del pabellón mutatis mutandi. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿realmente es necesario aclarar que esto, junto con todo lo demás, es una absoluta ilegalidad? ¿A alguien le queda la menor duda de que a Israel no hay ley que se le aplique y que no rinde cuentas a nadie por sus actos? Por favor, está cometiendo un genocidio. Esto no lo dicen cuatro hippies con kufía, lo dice la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas. Partiendo de ahí para abajo, ¿alguien piensa que hay alguna ley que el gobierno de Israel no esté dispuesto a violar con absoluta impunidad para llevar a cabo su plan colonizador exterminador? Es que ya faltan las palabras para hablar de esto. La semana pasada, Gustavo Petro, presidente de Colombia, pedía la intervención militar en Israel. Puede parecer una medida cuanto menos arriesgada tratándose de una región convertida en un auténtico polvorín como es Oriente Medio. Hay otras voces que vuelven hoy a pedir que se frene esto como sea, que la diplomacia haya agotado todos sus recursos, que Israel ya ha cruzado todas las líneas rojas. Estando como estamos en contra de cualquier intervención militar, pensando como pensamos que la guerra solo trae más guerra y muerte y destrucción, nos preguntamos qué recursos está dejando el gobierno de Israel, qué resquicio nos está dejando Netanyahu para poder dialogar con ellos. Si cada vez que se le dice que pare, lo que hace es incidir más en la matanza, en la crueldad, el genocidio, la inhumanidad. Como digo, ya no hay palabras. Y si no hay palabras, una ya no sabe cuál es la solución. Pero sí que confiamos en algo, en que los responsables directos de este genocidio, las autoridades políticas ultraderechistas de Israel y sus autoridades militares, tengan que rendir cuentas ante la justicia por todo el horror que están provocando y por el mundo de mierda, disculpen el exabrupto, que nos están dejando. Por un mundo que nos impide mirarnos al espejo sin ganas de llorar, por estar contemplando todo esto absolutamente impotentes, sin poder hacer nada y sin que los poderosos, algunos de ellos elegidos por nosotras y nosotros, estén moviendo un dedo por acabar con la vergüenza de un régimen de apartheid intolerable que ha devenido en algo todavía peor, cuando eso ya parecía imposible, un genocidio a la vista de todo el planeta. Hoy en la base América Latina hablamos del secuestro de la flotilla Global Sumu por el Estado de Israel y también del secuestro del derecho internacional y de los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos. Tecnología del metal para el clavijero, la prensa. Uno de los uruguayos secuestrados por el ejército israelí está camino a Italia, informó la Intersocial tras una reunión con Lubetkin. Los organismos prevén realizar una campaña en conjunto con la sociedad civil para la recolección de alimentos y luego se harán esfuerzos diplomáticos para hacerlo llegar. Este viernes, la Intersocial, representada por integrantes de varios grupos, entre ellos el PITCNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, por varios temas. Según manifestó en sus redes sociales, al término de la reunión, el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, el foco del encuentro estuvo en la situación que se vive en Gaza, la solidaridad con el pueblo palestino, la asistencia humanitaria y las gestiones para salvaguardar a los uruguayos de la flotilla solidaria, tras conocerse que la Global Sumud flotilla fue interceptada por el ejército de Israel. Entre los tripulantes viajan tres uruguayos y este medio logró contactar a la madre de Ana Zugarrumurdi, una de las coterráneas embarcadas. En diálogo con la diaria, Matilde Pomi, integrante de la FEU, explicó que el encuentro se realizó tras una solicitud de la Intersocial y una respuesta muy rápida para coordinar la reunión por parte de Cancillería. Sobre la situación de los uruguayos en la flota de ayuda humanitaria, dijo que tenían la preocupación de saber que están bien y que el Estado uruguayo se está ocupando, y confirmó que actualmente hay uno que ya está en camino a Italia y dos que todavía siguen secuestrados, entre los que se encuentra Zugarramurdi. No tienen contacto con nosotros, pero desde Cancillería nos dijeron que sabían que estaban bien y que están trabajando para poder liberarlos lo antes posible, aseguró. También listó otros motivos que justificaron la cita. La solicitamos pensando en nuestra preocupación de que pueda llegar ayuda humanitaria a Gaza de parte del Estado uruguayo y también un pedido de ayuda para determinada población que está en situaciones muy críticas de salud y que no está pudiendo ser atendida allá, especialmente niños, agregó Pomi. Respecto de este último punto, aclaró que la Intersocial tiene identificada una lista de niños que se encuentran en condiciones muy graves de salud y que cuentan con ese listado, al igual que Cancillería. En cuanto a las acciones que prevén implementar, adelantó que seguramente hagan una campaña en conjunto con la sociedad civil para la recolección de alimentos y luego se harán esfuerzos diplomáticos para hacerlos llegar. En un comunicado, la Intersocial agregó que en la reunión le solicitaron al gobierno uruguayo las acciones pertinentes para la liberación inmediata de los uruguayos secuestrados en el marco del asalto del ejército de Israel a la flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a territorio gazatí. También enfatizaron en que la posición que toman es de la solidaridad, la lucha por la paz y por un mundo más justo y humanitario. Por último, convocaron a una movilización el jueves a las 18:30 en la explanada de la Intendencia de Montevideo con la consigna «Basta de genocidio, paz, justicia y libertad». Empiezan en Egipto las negociaciones de paz entre Israel y Hamás que podrían poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Se estima que las conversaciones entre las partes se extenderán durante toda la semana. El lunes, en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, situada sobre las costas del Mar Rojo, en el extremo sur de la península del Sinaí, comenzarán a desarrollarse las negociaciones entre Israel y la organización palestina Hamas, a las que ambas partes accedieron luego del plan de paz para la Franja de Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Como ha venido sucediendo, los contactos entre los funcionarios del gobierno israelí y los líderes políticos de la facción islamita palestina no serán directos, sino que se harán con la mediación de diplomáticos egipcios, estadounidenses y cataríes. Medios israelíes informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó la salida de una delegación a primera hora del lunes, encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, pero también integrada por los jefes del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior, como así también del Mossad. Por su parte, Hamas anunció este domingo por la noche la llegada a Egipto de su delegación, encabezada por Khalil al-Hea, quien fue uno de los blancos del ataque israelí lanzados sobre un edificio de Doha a mediados de septiembre. Mientras en Israel miles de personas se manifestaron en la noche del sábado a favor de un acuerdo de paz, los dos ministros más extremistas del gobierno siguen criticando el paso de Netanyahu, que la semana pasada, durante su visita a la Casa Blanca, cedió a las presiones y aceptó el plan de paz de Trump. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia un escenario en el que la organización terrorista que causó la mayor calamidad al Estado de Israel reviva, declaró el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. De ninguna manera participaremos en eso, declaró el funcionario extremista, amenazando con abandonar el gobierno. Volviendo a las negociaciones que comenzarán el lunes en Egipto, en la delegación estadounidense participarán el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, así como también el yerno del mandatario, Jared Kushner. Una fuente de Hamas confirmó a la cadena saudí Al-Sharq el-Ossat que la fase inicial de las negociaciones tendrá como objetivo abordar los preparativos y fijar las condiciones para la liberación de los rehenes israelíes que están hace casi 2 años cautivos en Gaza. De ellos, se presume que menos de 20 siguen con vida. Otras fuentes de Hamas le dijeron al canal saudí Al-Sharq que sus principales demandas en las conversaciones incluirán el cese total de todas las operaciones militares israelíes, la retirada de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, de las posiciones que ocupaban durante el acuerdo de rehenes firmado en enero, fuera de las zonas pobladas, y la suspensión de la actividad de las fuerzas aéreas y de drones durante 10 horas al día y 12 horas los días en que se realicen intercambios de prisioneros. Según las fuentes, se espera que Hamas insista en que estas condiciones se mantengan durante las negociaciones, que podrían durar una semana o más. Se espera que las conversaciones también aborden los criterios para la liberación de prisioneros palestinos que están detenidos en cárceles israelíes. El diario The Times of Israel informó que altos funcionarios de Hamas afirmaron que su organización insistirá en que las liberaciones se lleven a cabo en función de la antigüedad y la edad, específicamente según la fecha de arresto y la edad de cada prisionero. Este domingo se refirió a las inminentes negociaciones el presidente Trump, quien dijo que Hamás se enfrenta a su aniquilación si intenta aferrarse al poder en Gaza. La advertencia de Trump a Hamás se produjo tras la aparición de informes de que el mandatario estadounidense mantuvo una dura llamada con el primer ministro Netanyahu, en la que, según trascendió, el magnate republicano se molestó con el líder israelí y le pidió que dejara de ser tan negativo. Fuentes del gobierno de Israel restaron importancia al desacuerdo. Cuando un periodista de la cadena CNN le preguntó al presidente qué sucedería si la organización palestina no cedía el poder, Trump respondió: aniquilación total. La dirección política de Hamás viene sosteniendo que no quiere seguir siendo el único gobernante de Gaza, pero no accedió a desarmarse y exigió participar en un futuro Estado palestino, algo que Israel bajo ninguna condición está dispuesto a aceptar. También este domingo en la Casa Blanca, Trump expresó su optimismo de que el acuerdo seguiría adelante, a pesar de las graves discrepancias entre Israel y Hamás sobre los elementos centrales de su plan. No necesitamos flexibilidad porque prácticamente todos lo han acordado, dijo Trump, pero siempre habrá cambios, agregó. Paralelamente, también este domingo, los ministros de Asuntos Exteriores de Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto emitieron una declaración conjunta en la que elogiaron la disposición de Hamás a cumplir con las principales demandas de la propuesta de Trump, expresando su apoyo a una eventual retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y al regreso de la autoridad palestina al territorio. Los diplomáticos se mostraron satisfechos por las medidas adoptadas por Hamás respecto a la propuesta de Trump de poner fin a la guerra de Gaza, liberar a todos los rehenes, vivos o muertos, y el inicio inmediato de las negociaciones sobre los mecanismos de implementación. Sin embargo, queda por ver si se alcanzará un acuerdo rápidamente. En los últimos días circularon informaciones contradictorias acerca de si Hamás aceptará las cláusulas del plan que implicarían la liberación de los 48 rehenes, el desarme y la cesión del control de Gaza. Según el plan de Trump, se espera que Israel libere a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y a más de 1.700 personas que fueron detenidas en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás al territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Thank you. invisible domingo. Estela, de aquí del centro, nos cuenta qué horrible. ¿Y cómo superar ese qué horrible que a veces nos paraliza, ¿verdad? Y bueno, un poco por eso es que los y las tripulantes de la balsa cuentan su opinión, comparten su punto de vista, y como ustedes también saben, en Montevideo se está llevando a cabo la Feria del Libro, y en la Feria del Libro hay muchos visitantes. Vamos a compartir algunos fragmentos de, en este caso, Juan Carlos Monedero, español, el que presenta el libro. Política para indiferentes. Nosotros lo tenemos súper claro y lo compartimos aquí en La Balsa, esto de que escuchar otros puntos de vista, escucharnos, hablarnos, de alguna manera nos ayudan a visualizar el mismo objeto o la misma noticia o la misma situación desde diferentes puntos de vista. En estos momentos tan crispados, tan de los buenos y los malos, los blancos y los negros, por este lado es que sumamos a quien no. Esteban, en esto de los diferentes puntos de vista, no vamos a compartir, o quizás sí, estos audios del senador Da Silva hablando que, bueno, que los integrantes de la flotilla son unos hippies, unos nenes de mamá, y que lo hacen por... Por un lado, Esteban nos dice que no vale la pena compartirlo, y por otro lado también nos dice, lo está diciendo un senador de la República. Así que bien podemos hacer la cuenta de que varias decenas de miles de uruguayos y uruguayas piensan así. Muy bien, Esteban, pero esa mesa ya tiene mucha comida arriba. Nosotros vamos a ir intentando montar, ¿verdad?, y contribuir a otras mesas. Con ustedes, Juan Carlos Monedero, en esta su presentación del libro Política para indiferentes. Calma, estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Hay un libro cuya película también fue muy afortunada, que se llama El Señor de las Moscas, que es un libro obligatorio para la gente joven en los colegios, o cuando menos antes lo era. Y en ese libro es un avión de unos cadetes militares que cae al mar, mueren todos los adultos y quedan solamente los niños. Y cuando llegan a la isla, los niños hacen dos grupos. El grupo de los que creen que les van a rescatar y el grupo de los que dicen no nos van a rescatar. El grupo de los que dicen hay alternativa, hay una esperanza, y los que dicen no hay pasado, porque el pasado era la academia militar y era un horror, era un infierno, y no hay futuro porque el futuro va a ser estar aquí. ¿Qué ocurre? Que los que dicen que va a haber una alternativa, que va a haber futuro, se organizan para que puedan esperar ese futuro. Hacen un fuego para que cuando pase algún avión lo vea, se organizan, hacen grupos para hacer las diferentes tareas, mientras que el otro grupo, que no tiene reglas, lo que hace es ir por la entropía, va degradándose, van convirtiéndose en cazadores, en violentos, las reglas las convierten por el castigo, por la violencia sin más, y al final terminan matándose entre ellos. Por tanto, fíjense, una de las ideas importantes es intentar encontrar un poco de luz en este marasmo en el que estamos. Decía en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, Ortega y Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y tenemos la obligación de intentar entender dónde buscar explicación a nuestros dolores. No sé si saben ustedes que en Europa entre el 30 y el 60% de la gente joven tiene depresión en algún momento de su vida. Y se presupone que allí tienen un nivel de consumo muy alto. No importa qué consumas. Si no sabes cuál es tu lugar en el mundo, si no tienes un horizonte, es muy difícil que encuentres ni siquiera la serenidad, ya no voy a decir la felicidad. En los campos de concentración, quien sobrevivió eran los que tenían algún tipo de fe, fe religiosa, fe en la revolución, fe en un mundo mejor. Esa es la gente que entendió que su suerte estaba vinculada a la suerte de los demás. Y creo que la única herramienta para que no caigamos en la melancolía o en la depresión es no mirarnos con tanta frecuencia al ombligo, no pensar solamente en nosotros mismos o en nosotras mismas. Y decía que, ya digo, en Europa la gente joven pierde de alguna manera ese sentido de la vida porque no está en consumir el sentido de la vida. Porque no está tampoco ni en Instagram, ni en TikTok. Venía hablando con el alcalde, con Juan Miguel, que uno lee un libro y le cambia la vida. En determinado momento tú lees un libro y sales de ese libro cambiada, cambiado. Porque ese libro te interroga y te cambia tus preguntas, y te cambia tu mirada, y te cambia lo que te duele y lo que no te duele. Y te ayuda a reírte o te ayuda a llorar, te ayuda a entender tu mala relación con tus padres, con tu pareja, con el mundo, contigo mismo. Mientras que puedes estar horas y horas haciendo scroll en el teléfono celular y no te cambia nada un carajo. Piero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas, que ya soy mundana. Ahí. Fui niño cuna, teta, techo. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. ¿Qué pasó, Piero? Después mezclaron las palabras. Decía que Howard Fass en los años 50 fue víctima del macartismo y era la derecha norteamericana cuando llevaban 4 victorias consecutivas el Partido Demócrata, ya no sabían qué hacer y hacían lo que hace siempre la derecha cuando no está en el poder. Y eso no crean que es algo ajeno a la academia, es una constatación que hoy estamos sufriendo en todo el mundo. Una parte de la derecha cuando no gobierna cree que les están usurpando algo que les corresponde, algo que creen que les pertenece. y empiezan a poner en marcha toda una batería de medidas para luego decir, es que está la situación polarizada. ¿Pero quién la ha polarizado? Porque cuando gana la derecha, la izquierda no polariza. O cuando menos no polariza en el sentido que ustedes construyen la idea de la polarización. Bueno, desesperados, el senador McCarthy empezó a ver comunistas por todos lados y denunciaba gente y obligaba a que cada persona que era denunciada diera el nombre de otras 10 personas para que lo soltaran. Y luego esas 10 personas eran llamadas al Comité de Actividades Antiamericanas, a los cuales se les pedía otros 10 nombres. Imagínense cómo crecía aquello. Faltaban comunistas en el mundo para todos los comunistas que había en Estados Unidos. Hasta que al final se dieron cuenta de que era una locura. Porque al final hasta el presidente del FBI o el presidente de los Estados Unidos parecía que era también comunista. Howard Fast le pidieron nombres y no los dio. Otros sí dieron nombres. Ronald Reagan, que era actor, dio nombres. Hubo gente que traicionó. Humphrey Bogart no dio nombres, Charles Chaplin no dio nombres. Es decir, hubo gente valiente que se atrevió a desobedecer, que es uno de los elementos que yo busco con el libro. Yo leí hace muchos años que los buenos libros de ciencia política son los libros que convocan a la acción. Y por tanto, he hecho un libro invitando de alguna manera a una desobediencia que no pierda la sonrisa. Le metieron en la cárcel a Howard Fast y en la cárcel empezó a concebir el libro Espartaco. El libro Espartaco explica algo que a mí me producía una enorme zozobra, no terminaba de entenderlo. ¿Cómo es posible que alguien que era hijo y nieto de esclavos se levantara contra los romanos, que era el ejército más poderoso de la época? ¿Cómo es posible que un maldito esclavo que no tenía lecturas, que no tenía nada, se levantara? Y cuando uno lee la novela lo entiende. Se ponen de moda en la Roma del siglo I las peleas de gladiadores. Y en las peleas de gladiadores, aquí hay sindicalistas, hay una enorme siniestralidad, ¿no? Entonces se tiene que ir a buscar gente para morir en la arena a donde los hubiera. Y se van a las minas donde está Espartaco, le miran la complexión y dicen, ese está bien, y se lo llevan. Y Espartaco está relativamente feliz en la escuela de gladiadores de Baciano Léntulo. ¿Por qué? Porque le golpean menos, porque le dan de comer mejor, porque le han puesto una compañera que va a poder pelear por su vida. Mientras que la mina era todo desolación y tristeza. El problema es que llega a la escuela de gladiadores a entrenar antes de ir a morir en la arena alguien que no tenía que haber llegado nunca, que es Craxo, un galo. Un galo que era un esclavo que se había levantado. En vez de crucificarlo porque se levantaban demasiados esclavos, lo condenaron a galeras con la idea de que no saliera nunca de galeras, que muriera allí. Y así los dueños del esclavo ganaban algo de plata. El problema es que como se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras y lo llevan a la escuela de gladiadores. Y en la escuela de gladiadores él se da cuenta de que Espartaco es una persona con madera de líder. Es una persona que él se da cuenta que los demás le obedecen, que los demás le hacen caso. Y es un líder natural. Y entonces Espartaco escucha de los labios de Craxio que una vez fue libre. Y crack, Espartaco no entiende ni la palabra, no tiene el concepto, y si no tienes el concepto, a veces no podemos entender lo que nos ocurre. Por eso necesitamos palabras para saber dónde estamos. Por eso el diccionario es revolucionario, por eso las palabras tenemos que recuperarlas para poder ser libres. Si no, el propio diccionario se convierte en una cárcel de palabras al negarnos la posibilidad de entender lo que nos ocurre. Si a un muerto lo llamas no muerto, sino lo llamas daño colateral, ese muerto no sirve ni siquiera para reivindicar que no vuelva a ocurrir algo similar. Es muy importante que seamos otra vez dueños de las palabras. Fíjese que Elon Musk, cuando se compra Twitter, lo primero que hace es como los matones en el colegio, le cambia el nombre para apropiarse de él, para decir esto es mío. Como cuando alguien no te llama por tu nombre, que quiere de alguna manera, rebautizándote, tener cierta propiedad sobre ti. Espartaco escucha de los labios de Craxio que ellos fueron libres. Que fueron libres y estaban en los campos. Y que cuando vinieron los soldados a por ellos, acabaron ellos con los soldados. Pero vendrían más soldados, los derrotamos. Pero vendría una legión de Roma, la derrotamos. Y Espartaco, excitado, le dice, ¿y entonces qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué haremos? Pues como Roma nos perseguirá, tendremos que ir que nosotros contra Roma. Y durante varios meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Comuna viene de comunis, que es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no te afecta y comunis lo que te afecta. Y Espartaco, cuando le cuenta a Craxio que una vez fui libre y le cuenta qué significa el concepto y que le indica que la palabra libertad es que no maltraten a tu compañera, que la palabra libertad implica que no te golpeen con el látigo, que todos de todos, la lanza y el látigo se le convierten en otra cosa. Y a partir de ese momento, cuando Espartaco le da un latigazo, le sabe diferente el latigazo. Comienza lo que yo llamo la ley de la transformación, el dolor se le convierte en saber, doler, saber. Cuando cualquier ser humano, cuando cualquiera de ustedes empieza a identificar un dolor y sabe de dónde le viene, aparece el tercer momento, doler, saber, querer. Cuando cualquier ser humano identifica un dolor, ese dolor tiene un sabor diferente. Y todos queremos acabar con el dolor porque está inscrito en nuestra propia condición biológica. Doler, saber, querer. Y Espartaco dice, ¿cómo acabo yo con esto? Fíjese que una mujer maltratada que cree que su marido la maltrata porque la quiere, no está transitando doler, saber y no va a querer cambiar. Por eso cuando alguien le cuenta palabras a una mujer maltratada, esa mujer se libera del maltrato. Igual que una persona explotada, le hablas de la idea de explotación y le cuentas esas locuras de Marx, de que la plusvalía y que no te pagan el trabajo íntegro que desarrollas. Y de repente cuando tienes en la palabra en la cabeza la palabra plusvalía, ups, levantarse ya temprano para ir a trabajar ya no es tan bonito. Porque puedes empezar a pensar que hay una alternativa. Espartaco, doler, saber, querer, quiere acabar, pero no sabe cómo. Y se da cuenta de que sin el apoyo de los demás esclavos no va a ningún lado. Y entonces, cuando están dormitando los soldados, Espartaco les va a decir, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y miran a su alrededor y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces Espartaco plantea, pues si todo lo hemos hecho nosotros y nada nos pertenece, si Roma nos va a perseguir hasta la muerte, la revolución, no tenemos nada más que perder que las cadenas. Y los demás esclavos hacen su propio proceso de conciencia. Doler, saber, querer, poder, es el momento político, es el momento donde puedes cambiar la realidad porque los conceptos se convierten en potencia, en fuerza, en poder. Doler, saber, querer, poder y hacer. Y se levantan y durante 4 años tienen en jaque al ejército más poderoso del planeta. La novela empieza con Espartaco muerto, pero ha triunfado. Porque los romanos no hacen nada más que hablar que de Espartaco. Porque ha triunfado. Porque le ha puesto nombre a un sufrimiento de millones de personas que ya en todos los lugares del mundo conocían los esclavos quién era Espartaco. Tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. tema de Ney Mato Grosso. Tive um pesadelo e levantei atento. A tempo eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte. Quedaron aquí en la balsa masticando esas palabras, ¿verdad? Ese proceso que contaba Juan Carlos Monedero. Perdiendo alguna cosa. Doler, saber, querer, poder y hacer. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Mariela nos cuenta que conocía la historia de Espartaco, no así la interpretación política del momento. Alejandro nos cuenta que cada vez que escucha historias de romanos y de las Galias, tiene un link directo con la colección de Asterix que tenía en su casa de niño. Buenísimo esto de ir navegando así despacio, dejando que las palabras también queden en nosotros, queden vibrando estas reflexiones. Y también nos permitan ponerle un poquito de perspectiva al día a día, porque el día a día está plagado de situaciones espantosas. Y el miedo era motivo de choro. Y está bueno cuando el coro arranca para un lado, detenerse y no sumarse rápidamente al coro, sino ponerle una pausa de calma. Y esto vamos a compartir también en este momento, trayendo a Gabriel Pereira en La Mira. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço. Calma, estamos en la balsa. Esta semana, el tema que se robó todos los titulares fue el atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero. No quiero lucir insensible, pero tampoco quiero demostrar cosas que no siento. De hecho, me llama la atención una cierta alarma exagerada por parte de quienes debían saber que esto no es ninguna novedad. Yo los invito a cambiar un poco la mirada. Y en lugar de pensar que las cosas están peor porque este atentado ocurrió, y verlo a la inversa, y es, este atentado ocurrió, entre otras cosas, porque las cosas están peor. No es la causa de que vayamos a estar peor o que estemos peor que ayer. Es el síntoma, es la consecuencia de algo que viene ocurriendo. Si el atentado no hubiese ocurrido, las cosas estaban mal de cualquier manera. ¿Tiene que ocurrir esto para que el sistema político diga, tenemos que estar todos en la misma línea? ¿Tenemos que dar una reacción que nos ponga a la altura de las circunstancias? ¿Tiene que pasar esto? Durante 40 años nos venimos cayendo a pedazos y nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Y ahora, con la sangre derramada, con la sangre derramada, en realidad, vamos a estar peor que esto, ¿no? Vamos a estar peor que esto. Hay una media docena de fiscales asesinados en América Latina en los últimos 2 años. 50 periodistas asesinados por el narco en los últimos 2 años. Yo decía el otro día que estamos todos un poco regalados, ¿verdad? ¿Qué es lo que faltaba? Cuando decimos que la diferencia entre el asesinato del fiscal Pecci en Paraguay y este atentado es que Uruguay, a diferencia de Paraguay, tiene instituciones fuertes, partidos políticos sólidos, una democracia, bla, bla, bla. Esas cosas se convierten en nada ante ciertas circunstancias que ocurren incluso en el mundo de la delincuencia y que significa que un jefe narco le diga a estos mutantes con el cerebro quemado, apuntá para allá. En lugar de apuntar para el barrio, donde las cosas hace tiempo que tocaron fondo, con muchachos de 14 años matando a niños de 2 años con fusiles de guerra. Si eso pasaba ahí, no entiendo por qué no van a pasar estas cosas acá. Son normalmente gente que ha salido de la cárcel. El otro día leía unas crónicas sobre el centro de torturas en Argentina, el ESMA, y cómo los prisioneros decían que mientras ellos sufrían torturas por la ventana, los autos pasaban por el centro de la ciudad de Buenos Aires, el mundo circulaba, el mundo seguía funcionando afuera y ellos allí, a través de un muro, vivían un infierno. Acá vivimos la vida cotidiana y en las cárceles 16.000 uruguayos sufren torturas y una vida donde matar y morir es la cotidiana. Una cultura carcelaria que se está expulsando hacia afuera y hacia los barrios cada vez con más potencia. Mandamos allí a muchachos para que se conviertan en esclavos del narco, porque el narco los trata mucho mejor que la cárcel, les hace la vida más fácil, solventa a su familia y cuando salen de ahí le dicen, apunta para allá y disparan contra lo que haya que disparar. Y no se ponen a debatir sobre si los partidos políticos son sólidos en Uruguay, si la democracia es buena o es mala, no. Eso son eventos que ocurren en el mundo de la delincuencia y un balazo a una persona cualquiera, no importa si es fiscal de corte o no es fiscal de corte, a ellos no les hace una cuestión. Esta dimensión que nosotros le damos, este valor institucional que le damos a la sociedad integrada, no tiene el mismo valor. Ahora, si desde la sociedad integrada vemos que el narco escaló hasta acá, nosotros, ¿hacia dónde escalamos? ¿Cuál es el lugar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo nuevo? Hay un antes y un después de lo de Mónica Ferrero. Ok, ¿cuál es el antes y el después? ¿Qué ocurría la semana pasada o qué ocurrió ahora que no ocurrió la semana pasada? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Y qué va a ocurrir distinto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos damos cuenta que no podemos hacer mucho, ¿verdad? No hay mucho que podamos hacer. Y mucho menos rápido. Y mucho menos de manera eficiente. Y mucho menos cuando ya estamos escuchando la renuncia del ministro del Interior y sacar a los militares a la calle. Es lo que hemos hecho, escalar en la locura, escalar en la represión, claro. Porque tenemos que decidir con el arma en la nuca. Nos sentimos todos inseguros ahora porque vemos que hasta una fiscal de corte puede sufrir un atentado. Les tengo una noticia. Esto va a empeorar. Recuerden lo que les digo. Esto va a empeorar. Esto no es ni cerca el fondo. Ahora, ¿para dónde escalamos? Estamos en la mira. Ya volvemos. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida.